La siguiente producción radial fue realizada en el marco del proyecto Fomeca Formación Externa junto a la comunidad educativa del CENS 3461 El Bermejo. La voz de los estudiantes del CENS 3461 El Bermejo por la Mosquitera 88.1 Radio Comunitaria. Estamos aquí, oye, que estamos aquí, mérame, estamos aquí. Desde hace rato, cuando ustedes llegaron, ya estaban las huellas de nuestros zapatos. Se robaron hasta la comida de gato y todavía se están lamiendo el plato. Bien encabronado con estos ingratos, hoy le doy duro a los tambores hasta que me acusen de maltrato. Si no entiendes el dato, pues te lo tiro en cumbia, bossa nova, tango o vallenato. Muy buenas tardes, arrancando otra mañanita. No, otra tarde, me quedé en colectivo. Otra tarde acá. Otra tardecita hermosa, un jueves caluroso, aquí con estudiantes y con profes de la escuela del CENS, El Bermejo, como los jueves que estamos intentando arrancar, dándole forma a este programa. Así que bueno, les damos las buenas tardes a la audiencia y las buenas tardes aquí a mi derecha, la compañera Nara. ¿Cómo le va? Hola, muy buenas tardes. Estoy feliz. Mira, aplauso. ¿Contenta? Sí, muy feliz. ¿Con ganas? De volver, de estar acá de vuelta, así que muy contenta. Bueno, buenísimo. Javi, ¿usted cómo le va? Bien. ¿Bien? Sí. Bueno. Con ganas de seguir viniendo. Buenísimo. Vamos armando este programa, ¿ah? ¿Eh? Le vamos como poniendo ahí... Onda. Onda, sí. Ingredientes. ¿Y el profe? ¿Cómo le va al profe? Bien, gracias. Profe Mario, que se ha hecho presente. A las corridas, porque tuve que estar en supervisión y bueno, ahora vine porque no puedo dejar de acompañar a los chicos, porque realmente es un placer esto que ellos, por iniciativa de ellos mismos salió, y hay que apoyar, porque realmente esto es algo muy lindo. Y más en La Mosquitera, que nos abrieron las puertas desde el primer momento que les dijimos nuestra pequeña idea. Así que ahí vamos. Bueno, le vamos a saludar del otro lado del vidrio en la operación técnica, don Darío Figueroa. Buenas tardes. Ah, una alegría. ¿Qué tal? ¿Contento? Muy contento, muy contento. Hemos retomado nuevamente el programa del CENSA, así que bueno, una alegría. No, ¿de qué? Es de Boca el Darío. Sí, de Boca. De Boca, es de lo que salió Lobo, campeón. Y del Lobo de Mendoza, así que mal. Ahí está. Bueno, ¿le puedo mandar un saludo a los que salieron campeones? Sí. Afortunados. Que en realidad fue gracias a River, quiero decirlo, yo como dale, hincha de River, quiero decirlo. No sé. ¿Vos de qué sos, Nara? Yo soy de Boca. Sí. ¿Vos, Javi? No, yo, a mí no me gusta, pero si tengo que elegir, elegiría River. Ajá. ¿Vos, profe? Yo soy independiente. ¿Sos de independiente o sos independiente? De independiente. Ah, mirá. Bueno, yo tengo un poquito de corazón de Racing, por ejemplo. Tengo un corazoncito de Racing. La verdad que todos jugaron para que saliera campeón Boca. No es que fue el mejor Boca, ¿eh? Quiero aclarar algo. Y bueno. Bueno, y hablando de un poquito de nosotros, de las cosas que nos gustan, que vamos haciendo, hoy hemos estado trabajando hace un rato con el grupete. A ver, ¿cómo vamos a darle nombre a este programa? Le tenemos que buscar una identidad propia. ¿Qué cosas se han ido como apareciendo ahí? Por el momento no conseguimos todavía nombre. No. Así que igual estamos con el nombre de la Nancy, que es nuestra compañera más grande, como nuestra mamá, así que estamos ahí. Pero todavía no nos surge nombre ni nada de eso. Bien, algunas ideas tenemos. Sí, ideas hay muchísimas, pero no hay algo concreto. Bien, así que a seguir pensando, también invitamos a la audiencia, a profes, a alumnos, alumnas que estén escuchando, ahí parte del equipo, que se sumen a pensar el nombre de este programa, que sea representativo de la escuela, y bueno, de este momento también particular que estamos viviendo, quizás. Y nosotros tenemos en el CEN algo que se llama el buzón preguntón, que es un buzón, justamente una caja en realidad, con un orificio en donde ponemos las preguntitas que por ahí queremos hacerles o a la asesora pedagógica o a las orientadoras en algunos aspectos de otro de otra índole, pero ahí también vamos a poner cuál va a ser el nombre, ajá, las opciones, y que también los estudiantes del SEM puedan votar. Y bueno, hemos estado hablando de algunos nombres, pero no lo queremos imponer. Nos claro. gustaría que fuera bien democrático. Y bueno, el nombre va a salir justamente de la comunidad educativa. Buenísimo. También pensábamos en que a lo mejor alguien pueda hacer el logo del programa, ¿no? Ir armando ahí la identidad del programa, donde se sientan identificados todos con todos y todas con lo que vaya surgiendo. Por sí. eso está bueno que sea una construcción así, dejarla andar. A ver qué va pasando ahí. Pero bueno, vamos, por lo menos hemos arrancado con algunas ideas. ¿Quieren mandar saludos? Sí, le queremos mandar un saludo a la Nancy, sí. a mi mamá que seguro me está escuchando. Muy bien. Y ¿tu a clon? Mi abuela, mi clon. Madre, tu clon. Sí, igualita a mí. Yo soy igualita del tío. Muy bien. ¿Vos, Javi? No. ¿A nadie? No tengo a nadie que me esté escuchando ahora. Vos no sabés quién te puede estar escuchando. Espero que no. Mira, si te está escuchando el amor de tu vida. Y vos no sabés. ¿Viste? No creo que lo esté escuchando. Bueno, pero vos tenés amor de la vida. No. Ah, sí. Y entonces a lo mejor sí, sí hay un amor de la vida que te está escuchando y vos no lo sabes. No creo. No quiero decir nada, pero el otro día hicimos un bingo y... No, y voy a hacer punto suspensivo, nada más. Y... No, esa es mi amiga. Es la mejor amiga, pero nadie sabe, ¿vio? Y bueno, así. Pero bueno, siempre hay posibilidades de... Uno nunca sabe del otro lado quién nos está escuchando. Así que... pero bueno, vamos a pensar, a invitar a pensar también el nombre de este programa, de vamos a decir como del CEN del Bermejo, pero queremos que tenga un nombre propio el sí. programa. ¿Ah? Así que tenemos tiempo, unos jueves más para seguir pensando, ojalá que ya el jueves vengan con nombre, ya podamos grabar la artística, podamos pensar toda la identidad sonora que queremos que tenga este programa, pero mientras hemos preparado un programa, tenemos sí. información que han elaborado también con sus profes. Quiero comentar que me desalojaron de la dirección el día que hicieron la grabación. Ajá. Y bueno, ocuparon los chicos la dirección porque es uno de los lugares más aislados que tenemos. Entonces bueno, con mucho gusto cedí el lugar, me fui a trabajar yo a la secretaría y ahí hicieron las grabaciones que van a salir enseguida al aire. Muy bien, o sea que casi ya que tu oficina de director se va transformando en la sala de grabación del programa. Exactamente, bueno. Y estoy muy contento que así sea. Ponele un cartelito entonces, sala de grabación. Dirección, barra, sala de grabación. Sala de grabación. Ya lo vamos a hacer. Es cuestión de hacerlo y mandan foto y vamos. Y vamos. Sí, sí. Bueno, tenemos linda información que han elaborado, así que si quieren podemos ir a escuchar algo de música. También invitar, si alguien se quiere comunicar con nosotros, lo puede hacer a través de sus teléfonos, si les mandan a alguien mensajito. Y si no, lo pueden hacer al teléfono de la radio, al 261-746-5759. Y pueden mandarnos ahí mensajes o pedir música, lo que gusten. Así que vamos a escuchar algo de música y ya volvemos. Pasa la tarde de la mosquitera junto a la voz de los estudiantes. La voz de los estudiantes del CENS 3461 El Bermejo. Por la mosquitera 88.1 Radio Comunitaria. Vuelo y miedo y lo sabes, mi facito es antiestrés, te doy aunque la bajé. cameo de bebé. Ya no pueden bajarme del bote, pussy fariseo. Me cansé de nadar en chimbote, yo le estoy en cero. Todos los días de paseo con mi pussy fariseo. Me levanto, me fumo una seca y se me va lo feo, ey. Siempre chilling, Paco loco, yeah, yeah. Voy a romper eso toto, yeah, yeah. Derritiendo hielo y picaporte. Zapatilla cara con resorte. Solo espero que el filo me corte. Hola, hola, hola, hola. Yo tengo vaina de chala. Hola, hola, hola, hola. Yo tengo vaina de chala. Hola, hola, hola, hola. Yo tengo vaina de chala. Sí, mándame un audio, así. Hola, hola, buenas tardes. Un saludito grande a todo el equipo de la radio, a Nara, Javier, al Dire, Mario. Y bueno, y ya voy a ver si en algún momentito puedo ir para allá. Un besote grandote para todos. Ay, si no después me matan. Un saludo muy grande a mi nieta Candela. Bye, bye. Me acariciaba el alma y me comenzaban a crecer sonrisas en la barba. Tenía alas para atravesar las nubes y olía también que hasta las flores querían mi perfume. Crecí tanto que los planetas los tomé en mis manos y jugué con ellos y a las letras en segundo plano. Claro que a los pocos instantes me encogí para poder volar y volar sobre un colibrí. Sí, los árboles cantaban jazz o tal vez blues o quizás más, tal vez algo más. Caminaba en el mar, podía parar el tiempo, acelerar, repetir con un simple movimiento. Podía quitarme la vida y nacer de nuevo, porque al paraíso donde iría no sería tan bueno. Era perfecto, como si de un cuento se tratase. Podía hasta crear un defecto, por si lo perfecto me asustase. El hecho es que por un instante entré en razón y no estaba soñando, estaba haciéndote el amor. Fue plenitud lo que sentí estando dentro de ti, bailando por adentro de tu cuerpo. Algo tan simple como que yo voy en ti, tú vas en mí. Hola, buenas tardes a la audiencia de toda la radio. Hola, buenas tardes Nancy, buenas tardes Nara, ¿cómo están? Bien, acá en La Mosquitera, haciendo una conversación sobre la Organización Mundial de la Salud del Cáncer, que es muy sensibilizado para todos. Es un tema muy sensible, sí. Sí. Todo octubre se ha dispuesto el mes rosa, como concientización del cáncer de mama. ¿Y por qué será que se hace esto todos los meses de octubre, esta concientización acerca de la prevención del cáncer de mama? Es para prevenir, para invitar a las mujeres a que se hagan los chequeos, mujeres de 30 años para arriba, o sea, mayores de 30 años, lógico. Inclusive hay muchos lugares donde pueden ir, donde la atención es totalmente gratuita. Está la Casa de la Salud de la Mujer, que después vamos a pasar dirección y teléfono. Bueno, el objetivo es que las mujeres nos cuidemos, principalmente. Y Nancy, ¿a dónde podemos ir? Por eso te decía, a la Casa de la Salud de la Mujer. También podés ir al Hospital Lago Maggiore, al Antonio Scarabelli, al Hospital Perrupato. Bueno, cada departamento de la provincia de Mendoza tiene su lugarcito. Acá en Guaymallén, bueno, el más cerca sería la Casa de la Salud de la Mujer. Después les vamos a dejar la dirección y el teléfono. Bien, es importante entonces que las mujeres tomemos conciencia de que este cáncer es uno de los más comunes. el que más muertes causa en mujeres y que es totalmente prevenible y curable tomado a tiempo. El problema es cuando nos dejamos estar, y eso es algo bastante común en las mujeres, ¿no? Que sí, siempre nos postergamos, que están siempre primero los hijos, la familia, el trabajo, y por y último... Estamos dejando la salud un poquito de lado, que ese es el fin de este mes rosa, insistir con los medios para que las mujeres nos miremos, nos toquemos principalmente, porque primero hay un examen, un autocontrol, un autoexamen que nos hacemos nosotras mismas, y bueno, y detectar si tenemos algún bultito, si tenemos alguna anomalía, y bueno, y ahí ir lógico al médico y hacerse todos los estudios. Es un poco molesto los estudios, eso, pero es muy cortito. Es cortito, y una vez que terminamos y nos dicen que está todo bien, es una tranquilidad muy grande. Exacto. No solo para nosotros, sino para toda la familia, porque la verdad es que cuando hay un integrante de la familia enfermo, toda la familia se resiente. Y más cuando ese integrante es la mamá, ¿no? La mamá, es muy importante. La abuela, la hija, la tía, o sea, se va haciendo toda una cadena. Pero sí, es lindo que concienticemos más eso, más información, para Exacto. que todas las mujeres nos hagamos algo. Los controles. ¿Por qué será que se usa un lazo rosa para identificar esto? El primer lazo rosa fue introducido por la Fundación Susan, del cáncer de mama, que regaló a finales del año de 1990 viseras rosadas a los sobrevivientes del cáncer mama, que estaban corriendo en la maratón para la cura de este. Claro, fíjate que era para identificar a los sobrevivientes del cáncer de mama, que no es un tema menor, ¿no? No es un tema menor, ya lo creo. Así que bueno, entonces repetimos los lugares a donde las mujeres pueden acercarse a hacerse el control, sobre todo en la Casa de la Mujer. ¿Querés, por favor, Anto, decirnos? Queda en la calle San Juan, al 504, en Ciudad de Mendoza. El número es 45-16-22. Perfecto, y recordar que también pueden ir al Hospital Lago Mayor, al Hospital Escarabelli, al Perrupato, y a cualquier centro de salud supongo que también podrán ser atendidas, sí, ¿no? Sí, hay ginecólogos ahí también. Muy bien. Bueno, chicas, ha sido un placer compartir esta tarde con ustedes y con audiencia. Un saludo a todos y gracias a La Mosquitera por darnos la posibilidad de poder compartir este momento. Algo tan simple como que yo voy en ti, tú vas en mí. Como dos piezas que encajan perfecto. Y aunque seis mil millones de humanos tú y yo, somos una especie que murió hace tiempo. Solo que una hembra es su complemento. Por eso estamos. Bueno, ahí estábamos escuchando una muy buena reflexión respecto a este mes, al mes de octubre. Cuidados muy necesarios para la salud de las mujeres. ¿Quién estuvo haciendo este trabajo, Nara? La profe de lengua, la Sonia, y Nancy y Antonella Jurado. Y el profe de informática. Che, al profe de informática le debían algo ustedes, ¿o no? Sí, un saludo al profe de lengua, me dio un montón. Bien, bien ahí, al profe de informática, que lo podemos sumar también al equipo acá del programa. Bueno, ¿y qué les parece? ¿Ustedes hablan de estos temas con la mamá, con la tía, la abuela, la hermana? ¿El tema del cuidado del cáncer de mama? No, yo no. Yo no he hablado con eso con mi mamá o mis tías. Uh-huh. No sé si la Malena ha hablado de eso. No, no soy mucho de hablar de eso, sino de otras cosas más, el cuidado personal, todo eso. Uh-huh. Así que está bueno. ¿Vos, profe? Sí, en la casa sí. Hay buena concientización. Mi esposa permanentemente habla y dice cuáles son los... El cuidado que ella tiene que hacerse. Uh-huh. Bueno, y de paso, ¿cuáles son los estudios? Justamente en estos momentos está en la clínica haciéndose un estudio. Uh-huh. Y bueno, nosotros cuando hacemos en el CENS, las clases de la ESI, Educación Sexual Integral, justamente se habla mucho de esto. Se habla justamente del cuidado, porque empieza por el cuidado del cuerpo. Y bueno, ha sido un tabú no hablarlo muchas veces, entonces bueno, ahora sí, desde la escuela, ya hace muchos años que hay una ley, pero habían algunas instituciones que se demoraron un poquito por H o por B, pero nosotros en el CEN, gracias al equipo, al SOE, Servicio de Orientación Escolar, se dan clases sobre la ESI y se habla sobre estos temas que son muy importantes, realmente muy importantes. Tal cual. ¿Podemos hacer el ejercicio de preguntarle a la mamá, o sobre todo a las mamás, digo, por la edad, a lo mejor las hermanas todavía son muy pequeñas, pero está bueno preguntar, como, che, mami, ¿te sientes cuando que no te hacen los estudios ginecológicos? ¿Está bueno? ¿Hay que hacérselos anualmente? Y a veces cuando nos comprometemos también familiarmente, está bueno porque te hace una reflexión. Sí, che, es un montón, a lo mejor. Esto, como decía en el audio las profes, ¿no? Por el trajín, por todas las responsabilidades, y podemos colaborar en ese tomar conciencia. Y a veces como que se dejan para el último, y realmente yo siempre digo, el núcleo de la familia es la madre, la hija, la hermana, la abuela, y ¿qué quiero decir con esto? Que tienen que cuidarse, tienen que cuidarse, y esta es una forma. Y hay algo que en el audio no salió, pero que lo estuvimos averiguando, muchos de estos exámenes, si no tienen los medios económicos, se los hacen en forma gratuita. Claro. Y las obras sociales los cubren. Y ni qué decir, cuando aparece algo, bueno, hay que hablar bien el tema, pero las obras sociales tienen una amplia cobertura para darle un buen servicio a la, en este caso, a las mujeres que lo necesiten. Tal cual. Así que bueno, podemos pensar de llevarnos esa tarea para la casa y preguntar ahí a las mujeres de la familia si ya se han hecho los estudios y si no es un buen momento a lo mejor para molestar ahí, que se los hagan. Recordamos los números de teléfono, si para cualquier mujer que esté escuchando o alguien que esté escuchando que quiera la información respecto a cómo hacerse los estudios o por dónde empezar, al 425-1622. Y si no, acercarse ahí a la Casa de la Mujer, la Casa de la Salud de la Mujer, calle San Juan, al 504 de la ciudad de Mendoza. Así que reforzamos esa info. Vamos a escuchar algo de musiquita. No podía perderte de vista, decían que me caía todo lo que siento. No podía buscarte si no te tenía, dijeron por ahí que yo no soy para ti, tú no eres por mí, como dicen por ahí. Yo sé que tú te traes algo, y sé que sí, que sí, que siento que yo estoy perdiendo mi tiempo contigo, y tú me traes un amigo. Solo pido lo que quiero, solamente estoy aquí para decirte lo que siento. Yo no decido si te tengo o si te pierdo. Baby, dame más de lo que te pido. Dame eso que tú tienes escondido. Lo traes guardado, pierdo por no caer. Otra noche más que no paso a tu lado. Todo lo que mi darling pide, domine pa' domine. Cuando la piel le dice, no quiero perder, dice. Pasá la tarde en La Mosquitera junto a La Voz de los Estudiantes. Buenas tardes, estamos ahora con Alex y Javier, también del CEN El Bermejo, y con el profe Rodri, que nos ayuda mucho con todos los temas informáticos, un genio. Los chicos querían comentar algo que a ellos les interesó mucho, que pasó hace unos días acá en Mendoza, que fue el Mendotaku. ¿Fuiste, Javier? No. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Y la entrada salía a 2.000 pesos. ¿2.000 pesos? Y si iba sábado y domingo salía 3.000, y aparte tenía que llevar un alimento para animal. Ah, sí, para colaborar con los... Ah, no sabía eso. 2.000 pesos, olvídate, yo no tengo 1.000 pesos para comer. Genial la Mendotaku, pero no. Y encima la bolsa de alimentos para gatos sale como 3.000 pesos más. ¿Otra para vez? Gatos, que tanto gatos tienen los otaku. Yo no conozco, no sé bien qué es esto del Mendotaku. Vos sí conocés del anime, ¿no? Sí, del anime, sí, sí. ¿Qué es lo que...? ¿Vos qué anime seguís? Al anime... Sé que ahora el siguiente año se viene con todos los animes, vienen animes muy esperados, la como Clover. One Punch, la Clover. También a un Mendotaku. No sabe. Sí, en el Mendotaku de ahora hubo algo especial este año. Salieron las voces de los actores de Goku y creo que Freezer. Ah, buenísimo. Sí, sí, se ve que tuvo bastante concurrido. Lo que a mí más me pinta siempre son los cosplayers que hay, son impresionantes, sí. Todos los años se superan. Sí, había un montón de variedad, porque yo lo vi por el noticiero, que lo habían pasado, y habían de, bueno, casi la mayoría. También había una comunidad que era de Iron Fox. Es tipo que hacen guerra, pero simulada en la vida real. Ah, mira, todo bastante bueno, por lo que veo que vi, tan bueno. Sí. ¿Dónde lo ves eso? No, lo vi en el canal 9, después lo busqué por YouTube. Y acá hay una comunidad bastante grande que hace eso. Ajá. Y son, bueno, son marcos, pero en réplica. Con gas y creo que eléctrico, creo que. Y eso estaba en el Mendotaku, sí. También para verlo, o sea que valía la pena, ¿eh? Más sí. Allá de que era un poco caro. Habrá que ahorrar para el mes que, para el año que viene, que volverán. No, no sabemos si se mueren, porque es medio. Sí, año sí, año no. Sí. El año pasado, por la cuarentena, no venían. Claro, por la pandemia. Sí, estuvo bastante parado. Igual vienen hace varios años con el Mendotaku. Esperemos, bueno, que sigan porque siguen trayendo mucha gente, mucho turismo entre Mendoza. Empezó re chico, yo me acuerdo que fui a uno de los primeros Mendotaku, que fue en un galponcito, fui con una amiga y me sentía re solo porque no entendía nada. Y bueno, hoy en día es bastante más movido. Y no solo del anime, sino que ya se cosplayean de los superhéroes, de películas. Sí, también bueno. Fueron de Marvel. Claro. Es tipo como la Comic Con. Sí. Ya ha crecido bastante, no a ese nivel, pero está bueno. Yo para Halloween vi, o sea, yo nunca vi Mendotaku, pero para Halloween en el Parque Central había mucho cosplay para Halloween, puede que vuelva a pasar estas fechas también. Y ahora hay que esperar Halloween, claro, para Halloween. El lunes es Halloween. Claro. Ajá. Sí. Es posible que sea. No creo, pero siempre hay un espacio para ir y... Que siento que yo estoy perdiendo mi tiempo contigo y tú me traes... Sí, presente. Bueno. Estamos hablando con un compañero justamente antes de... Íbamos a hablar de fútbol primero, que Boca salió campeón. Pero justamente estamos hablando con un compañero de unos animes que han salido que nos gusta. Y los profesores hablan de eso, para no hacer lo mismo que el otro jueves que hablamos de fútbol. Ajá. Para cambiar un poco de tema. Bien. Y el profe Rodrigo le pintó y se unió con nosotros. Así que qué bueno que nos ayudó, porque estábamos nerviosos los dos. Yo hablé un poco más que el Alexander, pero... Pero como justo estaba lo del Mendotaku, entonces hablamos de eso. Claro, bueno, de algo que pasó acá en Mendoza, que aparte sí. Es una impresionante cómo se llena el Mendotaku. Sí, como decía el profesor, la primera vez que fue él era en un galpón, muy chiquito. Sí. Ahora alquilaron todo, no sé si fue el de Paro o no sé a dónde fue bien, pero alquilaron todo un lugar grandísimo. Hay un montón de gente encima. Bueno, con la escuela habíamos ido a una feria de libros y habían unos chicos que hacían cosas de manga. Y bueno, y lo seguimos en Instagram y fueron esos chicos. Fueron todos disfrazados, tenían un montón de cosas. Había hasta, bueno, cosas que no se consigue fácilmente, que las traen de allá, justamente de, no sé si es de Japón o de dónde, pero sé claro, que lo exportan. Son figuras, un montón de cosas. Buenísimo para conseguir ahí. Bueno, les cuento que estamos con un llamado al aire, que le damos la bienvenida. Buenas tardes, ¿quién está del otro lado? Hola, sí. Hola. Es mi nombre. A ver ahí, a ver, tenemos un problemita, a ver si ahí... ¿Ahí me escuchás? Ahí te escuchamos bien. ¿Cómo es tu nombre? Matías, quería mandarle un saludo ahí a Malena Barrera, que lo estamos escuchando, y a usted un saludo. Bueno, muchas gracias. Qué bueno que estén ahí sintonizando La Mosquitera, la 88.1, y acá a todo este grupete hermoso que está haciendo el programa del CEN. Sí. Quería mandarle un saludo a todos los chicos ahí. Bueno, muchas gracias y ya sabe que los jueves estaremos acá firmes. Buenísimo. De 17 a 18. Entonces. Bueno, y si le pinta, después le manda un mensajito a su ahijada, a ver que estamos pensando el nombre. Hola. Sí. Sí, a Nara Barrera, Malena. Bien, acá está al lado mío. Un besito muy grande para mi sobrina. Che, viste como las madres, salude. Un saludo, Mati, gracias. De nada, un besito, chau, chau. Gracias, chau. Mati, gracias por comunicarte. Bueno, buenísimo. Buenísimo, buenísimo. Cuídate. Recibir llamadito. Y tenemos más mensajes, Darío. A ver, ¿qué dice usted? Porque estamos moviendo ahí, invitándolo a los profes, a sus compañeros que se sumen a mandar mensajitos. Así están las voces de todos y de todas acá por la radio, que se va empezando ahí a armar el programita este que se las trae, ¿eh? Me parece que acá hay mucho potencial. ¿Tenemos otros mensajitos? Hola, Nara, ¿cómo estás? Hola a todo el grupo. Bueno, les quería mandar muchos saludos. Y Nara, bueno, a pesar de ser tu cuñada, sos la mejor. Y me gusta todo lo que estás haciendo en la radio. Y bueno, te felicito por estar ahí y todo lo que estás logrando. Dale para adelante nomás, cuñi. Hola, buenas tardes. Soy mamá de Nara. Y un besito para todos. Muy bien, ahí tenemos, pero club de fan de la Nara. Menos mal que la Nara nos está trayendo audio a full. Bueno, así que tenemos que para el próximo jueves convencer a estudiantes, a compañeros de ustedes, que se sumen a mandar audio. Pero o sea, esta es la familia de Laus. No, mejor no. Y los profes que me manden audios, porque me han mandado saludos para los chicos, para todo el equipo acá de la radio. Y bueno, pero les dije que me manden audios, pero ahí hubo un silencio. Pero bueno, sí. Para el jueves próximo yo creo que vamos a tener más audios también. Tal cual. Como hablábamos más temprano con los chicos, que bueno, es una construcción que vamos a ir haciendo, que siempre la invitación está abierta a que se sumen a lo mejor algún día leyendo algo, otro día viniendo, o el que se anime a hacer, no sé, freestyle, o bueno, lo que tengan ganas. Es un espacio ahí abierto y totalmente libre para expresarse. Y bueno, buenísimo también los profes y las profes que colaboran generando esos contenidos, que también son muy buenos y también nos informan. Bueno, ya casi nos tenemos que ir, ya estamos picando a las 18, que es la hora límite, que nos suena la campanita de fin del programa. ¿Cómo se han sentido? Muy bien, muy tranquila, así que... Mejor que la otra vez. Ya está, hay menos nervios, ¿no? Sí, muchísimo sí, menos. Se nota. Sí, ya están recancheros. Yo creo que ya el jueves que viene lo hacen solo, ¿verdad? Sí, esperemos. No sé, tampoco. Pero bien, ¿vos, profe, cómo te has sentido? Bien, gracias a Dios, bien. No solamente en esto, sino en otras actividades también que hacemos, que me gustaría que los chicos contaran un poquito lo que hicimos el día 19. Ajá. ¿Qué pasó? ¿El parlamento? Ah, tuvimos un parlamento estudiantil. ¿Qué? Hablamos de la comunicación, cómo comunicarse con los padres, cómo ellos tenían que comunicarse con nosotros. Y con los profesores. Habíamos hablado de las drogas, como algunas veces como que hay que prevenir eso, o no utilizarlas. No, bien. Consumir en cantidad, algo así también le dijeron. Claro, como tener... un límite. Un recaudo, siempre hablarlo si hay algún tema de que uno no está pudiendo frenar el consumo. Está bueno. ¿Y eso en dónde fue? En el Parque O'Higgins. Ajá. Parque O'Higgins, acá en la ciudad de Mendoza. ¿Y había gente de toda la provincia? Sí, de todos lados, de La Acera, de San Martín, de Tupungato, de muchos lados había. Y estuvo muy bonito igual, así que la pasamos muy bien y lo disfrutamos. Buenísimo. Bueno, en relación a eso nos vamos a ir enseguida con parte de lo que pasó, que era un concierto, ¿puede ser? Sí. ¿Un concierto? ¿Se acuerdan de quién era? No sé el nombre de la escuela, pero... A ver si lo tenemos por acá. Yo sé que lo tengo. Una orquesta de estudiantes, ¿no? De estudiantes, sí, chicos. De primaria. Eran chicos de primaria. Oh, qué bueno. Y bueno, con el profe de música habían armado esta muestra en donde habían alrededor de 30 alumnos y tocando diferentes instrumentos, ¿no es cierto? Algunos de cuerda, otros de viento. Y bueno, nos deleitaron realmente con 3 o 4 piezas. La verdad que fue bastante lindo. Buenísimo. Bueno, y antes de escuchar el audio, que con eso ya nos vamos, ¿quieren recordar que ya estamos prontos a las inscripciones? Sí, invitamos a los que quieran terminar la escuela. Igual tienen muchísimo apoyo, así que si van, tienen mucho apoyo para terminar, para seguir. Así que... Nosotros estamos, el horario de cursado es de las 18:45 a las 22:15. Y para inscribirse, lo único que tienen que hacer es llevar el certificado de séptimo, o si han empezado a cursar la secundaria, un certificado analítico incompleto, que se llama, fotocopia del DNI, y bueno, nada más, ver en qué modalidad quieren estar, si en ciencias naturales o en economía. Y bueno, ¿eso lo eligen cuando se inscriben? Sí, sí, ellos eligen. El ciencias naturales es semipresencial, 3 veces por semana, le entregamos la cartilla, los profesores les explican, hacen en su casa el trabajo. A la semana o a los 15 días vienen, entregan la cartilla, hacen así con 2 o 3 cartillas y después tienen que rendir. Ya se van poniendo de acuerdo con el profe. Está pensado justamente para gente que tiene más de 18 años y que claro, está trabajando. Tenemos también la modalidad presencial, también siempre más de 18, pero hay veces que pueden cursar de lunes a viernes en el mismo horario todos los días. Pero bueno, eso se puede, o sea, de acuerdo a lo que quieran seguir, ¿no es cierto? Claro. Y tienen el apoyo, como dijo recién Nara, de que reciben las cartillas, los profes por ahí, aunque no tengan el horario, pero si están en el CEN, les ayudan. Así que bueno, esperamos a todos en la calle Avellaneda, al 3088, que es donde funciona la escuela José Cartelón en la mañana y en la tarde. Uh-huh. Bueno, ahí compartimos edificio donde está nuestro CEN. Buenísimo. Bueno, este ha sido el último programa, esperamos, sin nombre, porque ya el próximo jueves vamos a tener nombre ahí cuando lo terminan de decir ahí con sus compañeros. ¡Fuerte ese aplauso! Así que ha sido un placer enorme compartir con ustedes la tarde. Le dejamos un saludo a la audiencia, a toda la gente que se comunicó, muchas gracias. Y saludos, estimado Darío Figueroa, al otro lado del vidrio. Nos estaremos viendo el próximo jueves. ¿Sí? Así será. Muy muchísimas bien. Gracias. Que tengan linda tarde y sigan conectados al 88.1 La Mosquitera Radio Comunitaria. Todo el año entero, mami ganando más casa, ve que no exagero. Vivimos siempre soldados todos los días de enero. Hablan es otra vez, pero mami no dándolo. Yo de esto. La siguiente producción radial fue realizada en el marco del proyecto Fomeca Formación Externa junto a la comunidad educativa del CENS 3461 El Bermejo.